28 de agosto, las mariposas blancas y otros misterios. De las mariposas blancas quería yo hablarte. A mí me dieron noticias de ellas hace tiempo y nunca he querido decir nada a nadie porque dudaba un poco, pero ahora que ya no titubeo, el otro día las vi y era más de lo que me habían dicho, así que te voy a contar, verás qué cosa más curiosa. Y te lo voy a contar, y te voy a contar lo de las brujas que, viajando en escobas hechizadas, volvían cargadas de naranjas de Valencia. También quiero contarte lo de la casa grande de la calle del Arco, y lo de las aguas misteriosas que corren bajo tierra atravesando el pueblo. Y además, tengo otras historias de duendes, tesoros y misterios que cuentan en este pueblo. Ya te dije que es antiguo este pueblo y por eso hay leyendas por todas partes y de todas clases. Para escribir un libro grande, pero voy con las mariposas blancas. Tres me habían dicho a mí que eran y tres son las que yo he visto. Por debajo del castillo y por encima de las casas, en la ladera que mira al yermo. Por ahí es por donde estuvo y creo que está la cueva de las brujas. Iba yo la otra tarde dando un paseo siguiendo el camino que circunda la cumbre del castillo por debajo de este y miraba y preguntaba cuando de pronto vi las mariposas. Eran tres, blancas como la nieve, con algunas manchas azules y volaban como a mí me habían dicho, como jugando con el viento y buscando flores por donde solo hay pasto. Las vi salir de unas rocas y se alzaron en el aire hacia las casas del pueblo y al poco volvieron a las rocas. Por ahí se quedaron y ya no las vi más. Pero me quedé impresionado. Las tres mariposas blancas revoloteaban siempre juntas, son grandes como gorriones, dejan en el aire una estela en forma de arco iris y al darle la luz del sol brillaban como perlas. Dicen que estas mariposas las han visto pocas personas y solo tres o cuatro veces a lo largo de varios siglos. Dicen que aquellas personas que tienen la suerte de verlas se les llena la vida de muchísimas cosas buenas. Dicen que estas tres mariposas blancas son como el alma de tres princesas que por aquí murieron en tiempos lejanos. Y dicen que desde aquellos lejanos tiempos estas almas de las princesas convertidas en mariposas están por aquí regalando fortuna a las personas que tienen la suerte de verlas. Yo me quedé sorprendido cuando las vi el otro día por su gran belleza y el misterio que dejan por el aire. Lo de las brujas es otra misma, en esta misma ladera del castillo, cueva por donde he visto a las mariposas, también me lo contaron y aunque yo no las he visto, te lo cuento. Dice que viven y ríen en una cueva que se abre por ese lado de la cumbre y que no salen nada más que una vez al año. Una noche concreta y a una hora exacta salen las brujas sentadas en sus escobas. Se alzan por el aire, saltan por encima del castillo y se pierden en dirección a Valencia para volver en unos minutos cargadas de naranja. Por lo visto van a Valencia por esta naranja y las esconden en su cueva y ahí se las comen. Ya no se les ve ni nadie más sabe de las brujas hasta el año siguiente. La cueva de las brujas yo sé dónde está. Un día de estos quiero enseñártela para que tú tengas más conocimiento de los rincones de este pueblo. Yo no les tengo miedo a las brujas, ni a esta ni a otras, pero a ti, ¿te dan miedo estas cosas de brujería? Por lo visto son brujas buenas que no hacen daño a nadie y lo único que se dedican es a vivir en su cueva y a viajar en sus escobas para buscar naranja. La casa grande del Arco en la calle por encima de los baños moros es también para asombrarse. Me la enseñaron el otro día y no me creía lo que vi. Tiene un huerto dentro con un pilar grande de piedra que se llena con dos caños de agua. Tiene una bonita higuera, un caqui y un cerezo, y dentro de la vivienda muchos pasadizos, habitaciones con muros de piedra gruesos, y luego tiene galerías con muchas tinajas de barro antiguo. Dicen que en esta casa vivía la fundadora de los jesuitas en Segura de la Sierra, que esto fue por el año 1570, y estas fundadoras eran las dos hijas de Cristóbal Rodríguez de Moya, Catalina y Francisca. El fundador, el padre de estas mujeres en aquellas fechas, era el ganadero más rico de todas estas sierras. ¿Sabes tú una cosa? De la Compañía de Jesús podría hablarte y de aquellos lejanos tiempos en este grandioso pueblo, pero para no alejarnos del tema te diré que estas fundadoras que venimos diciendo fueron las dos primeras mujeres que tuvieron carta de hermandad de la Compañía de Jesús en la etapa de San Francisco de Borja. Fundaron aquí un colegio y construyeron una iglesia que, reconstruida ahora, es el recinto que utilizan en el pueblo para todas las cosas culturales. Un día tengo que llevarte para que tú veas también esta iglesia de los jesuitas reconstruida y precisamente renovada. En la misma puerta de este edificio es donde vive Luis y su perro Jackie. Y lo que te venía diciendo, la casa grande de piedra a mí me impresionó. Su grandiosidad, las gruesas paredes de piedra, la espaciosidad y el número de habitaciones, los pasillos, las galerías subterráneas y la abundancia de agua toda fresca y limpia. Te digo que este edificio es bonito. Sobrecoge de tan bonito y majestuoso, pero también tiene un aspecto un tanto misterioso, como si todo ese edificio estuviera repleto de secretos del pasado y escondidos entre los gruesos muros, no sé qué tesoros grandiosos. Me gustó, pero mientras me la enseñaba, yo iba con el corazón encogido. Por el arco que cruza la calle que pasa a otra casa que se llama del Celemín, que por qué se llama así, quiero enterarme y luego te lo digo. Es también este un edificio grande y por lo que me dicen parece que tiene más de 800 años. Sus muros igualmente son de piedra, tienen un patio interior en forma de galería y en las dos plantas viven ahora muchas familias. Por fuera parece una sola casa, pero por dentro tiene 8 viviendas amplias y con preciosas habitaciones y ventanales con arcos de ladrillo. Fue, dicen, vivienda de los jesuitas en aquellos tiempos, escuela, cuartel de la Guardia Civil y ahora casas normales. Por debajo de la obra de este edificio corre una acequia con agua clara que se derrama en el pilar de la Casa Grande. Y dentro de este edificio del Celemín me enseñaron una preciosa colección de objetos antiguos, pero antiguos de verdad, pulseras, anillos, pendientes, hebillas, espada, todo de tiempo lejano, y dicen que se los han encontrado enterrados por las laderas del castillo. Muchos de estos objetos son de oro puro, otros de bronce, de hierro, de barro. ¿Cuánto valdrán este tesoro? Un día de estos vamos a buscar nosotros objetos antiguos por la ladera del cerro del castillo, porque aquí parece que hay trocitos de tesoro de un gran valor. Ya te digo, con mis propios ojos he visto yo una bonita colección de cosas antiguas encontradas por los rincones de este pueblo. Pero hay más, me han dicho a mí que este pueblo está atravesado de un lado a otro por no sé cuántos túneles. Algunos ya se han hundido, otros lo han tapado y otros aún se pueden recorrer, pero se mantienen en secreto. De los tesoros, cuentos y leyendas te hablaré yo algún día, porque hay tantos como años tiene el castillo y en las mismas casas del pueblo. Tantos siglos tiene ya esta población y tantas civilizaciones han pasado por aquí, que cada roca de estas cumbres son auténticos libros llenos de tesoros y leyendas. Te contaré más cosas otro día. Y recuérdame, por si se me olvida a mí, que cuando lo contemos, le contemos nuestras vacaciones a la princesa, le hablemos de estos tesoros. A ella y al bandolero les encanta todas estas historias de tesoros, de bruja y de duende. Se lo vamos a contar porque le gustarán mucho.